creo que es absolutamente imprescindible que, digamos, nunca más, a partir del 2005, a la ley de radiodifusión de la dictadura, que ha postergado a sectores muy importantes de nuestra sociedad y que los ha incluido. Hoy creo que es imprescindible la inclusión de todos los sectores de nuestra patria en esta nueva ley de radiodifusión. Por eso hemos invitado a un grupo de personas, y en este caso al embajador de Venezuela en nuestro país, porque Venezuela también tiene una importante radio nacional. Desde la gestión del doctor Chávez, esta ley, esta radio nacional está llevada arriba, había estado tan postergada como tal vez estuvo Radio Nacional de Argentina, y hoy realmente la han puesto de pie y tratando de fortalecerla para recuperar lo que anteriormente había sido Radio Nacional de Venezuela. Nos está acompañando, como decía, el embajador venezolano en nuestro país, en Argentina, el señor Freddy Balsán, a quien le vamos a ceder primero que a ninguno la palabra, porque tiene otro compromiso, pero no ha querido faltar aquí. Sí, adelante. Un gusto, lo recibimos, y gracias por estar aquí en esta transmisión para todo nuestro país. Buenas noches. Muy agradecido a Radio Nacional Argentina por esta invitación de gran importancia para nosotros. En nombre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, le quiero agradecer también a mi querida amiga Estela Carlotto, a Mona Moncalvillo, que nos invitó al programa, a Osvaldo Nemirosi, Néstor Buzo, Damián Loretti, Luis Lázaro y Guillermo Martini, que se encuentran aquí con nosotros en la noche de hoy. Efectivamente, en nuestra patria se acaba de aprobar en segunda discusión una ley de responsabilidad social de radio y televisión, más conocida como la ley Resorte. En mi condición de presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, quiero decirles que en el año 97, un año antes que el presidente Chávez asumiera la primera magistratura en Miraflores, fue cerrado un programa que tenía en Radio Rumbo, la emisora más potente de nuestro país. De Cara al Pueblo se llamaba este programa. Esta ley que tenemos ahora en nuestra patria, que ha sido aprobada en segunda discusión, precisamente pretende democratizar, por una parte, los medios de comunicación audiovisuales y al mismo tiempo establecer responsabilidades. Nosotros hemos sido víctimas de terrorismo mediático. Desde el 6 de diciembre del año 98, que el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones, nosotros hemos venido sufriendo una situación muy difícil al tratar de impulsar los cambios sociales que necesita nuestra patria. Desde el 23 de enero del año 58 fue derrocada la dictadura y comenzó la etapa democrática, la llamada etapa democrática en nuestro país. Sin embargo, esos 40 años de democracia representativa que tuvimos en Venezuela, no pudimos efectivamente lograr beneficios para la población, al extremo que teníamos entre un 70-80% de pobreza en nuestra patria. Heredamos del gobierno anterior a Hugo Chávez una economía que estaba en negativo, en menos 8.5% del Producto Interno Bruto, con productos sociales, con problemas sociales, económicos y de todo tipo, extremadamente graves. Es increíble lo que le voy a decir, pero es rigurosamente cierto. Nosotros, ustedes saben que somos un país petrolero. Sin embargo, a pesar de que estamos produciendo en los actuales momentos 3.100.000 barriles diarios, la flota petrolera en nuestro país no es nuestra, no era de Venezuela. Ahora es que estamos comenzando a pensar en la necesidad de tener nuestra propia flota petrolera. El gobierno del presidente Chávez en el año 99 aprobó la Constitución Bolivariana. y para concretar esa constitución bolivariana se hicieron aprobar 48 leyes, una de tierra que contempla efectivamente el derecho que tiene el campesino a ser propietario también del lugar donde trabaja, una ley de agua, una ley, diversas leyes de todo tipo para beneficiar a nuestro pueblo que es escasamente 25 millones de habitantes. Tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. Sin embargo, estos proyectos de leyes comenzaron a ser saboteados por la oligarquía nacional al extremo de que auspiciaron un golpe de Estado fascista el 10 de abril del año 2002. Este golpe de Estado fracasó a pesar de que secuestraron al presidente Hugo Chávez, lo llevaron a una isla apartada en el mar Caribe, la isla de la Orchila, en donde estuvo a punto de ser asesinado, lanzado al mar por un grupo de traidores, fue rescatado por un levantamiento popular apoyado por las Fuerzas Armadas y traído, regresado de nuevo al Palacio de Gobierno. Sin embargo, continuó la lucha en contra del proyecto revolucionario bolivariano, basado fundamentalmente en las ideas del libertador Simón Bolívar y del libertador José de San Martín. Nosotros pensamos con legítimo orgullo que los libertadores del siglo XIX, los que nos legaron las banderas a los venezolanos, a los brasileños, a los argentinos, a los colombianos, peruanos, a los latinoamericanos en general, tenemos legítimo derecho a enarbolar nuestro propio proyecto, dirigir nuestro destino y defender nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Embajador, en un momento que Venezuela estaba tan hackeada por los medios de comunicación, al servicio de intereses que no son los de este país, ¿qué rol cumple una radio como Radio Nacional Venezuela? Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Gobierno del presidente Chávez el 6 de diciembre del año 98, yo fui designado jefe de la Oficina Central de Información. Ahí me tocó el honor de arrancar el programa Aló Presidente, que dirige Hugo Chávez toda la semana en cadena nacional. Y Radio Nacional era una emisora clandestina, pero logramos la incorporación de 85 emisoras privadas por la gran sintonía que despertó el presidente Chávez cuando comenzó a dialogar con el pueblo. Hoy en día, la Radio Nacional de Venezuela es una emisora de gran prestigio nacional, posiblemente se encuentra entre las principales emisoras del país, que se ha ganado efectivamente ese primer lugar gracias a lo que también tiene esta emisora Radio Nacional Argentina, que es ética, profesionalismo y que está al servicio de los intereses del pueblo y de la nación argentina. Muy bien. Quería agregarnos algo más de qué tiempo le llevó, por ejemplo, instrumentar todo esto en Radio Nacional, cuánta inversión tuvieron que hacer, cómo están hoy tecnológicamente. Efectivamente, la Radio Nacional de Venezuela estaba muy atrasada. En primer lugar, no teníamos una antena de más de 50 kilovatios, una antena realmente que no llegaba a más allá de la frontera de la ciudad capital de Caracas. Hoy en día tenemos potentes transmisores, incluso estando todavía en Venezuela, antes de ir a Brasil como cónsul general en Sao Paulo, que fue mi primer destino diplomático antes de venir a la República Argentina, tuvimos oportunidad de instalar transmisores en Falcón precisamente para tratar de que la Radio Nacional se escuchara en el área, por lo menos del Caribe en primer lugar. Ahora se le está dotando de equipos muy modernos y esperamos que en el futuro, con el apoyo de ustedes, los hermanos argentinos que conocen, que han perfeccionado los medios de comunicación y fundamentalmente han participado desde el punto de vista técnico en la instalación de equipos muy modernos, creemos que son de vital importancia para incorporarse al desarrollo de nuestro principal medio de audiovisual. Embajador, nosotros le agradecemos mucho que nos cueste esta experiencia, porque bueno, en este momento con Radio Nacional Argentina estamos atravesando una situación parecida en el aspecto técnico, estamos todavía un poco postergados, obsoletos, estamos con una antena que debería tener 100 kilovatios, estamos funcionando con 30 kilovatios, tenemos 76 emisoras en todo el país y la situación tecnológica es bastante parecida en casi todas las provincias. Pero bueno, esto es dinero. Lo que sí está, y en esto sospecho que estamos hermanados, es en el espíritu de fortalecer como medio público, que cumple un rol social importantísimo en nuestra República Argentina, a Radio Nacional. Así que estamos en ese trabajo, estamos empeñados en llevarla bien arriba. Muchas gracias, Mona. Antes de despedirme de ustedes, porque tengo que cumplir otro compromiso con una delegación que está llegando al aeropuerto de Ezeiza, yo les quiero decir que estamos comenzando a sufrir nuevamente el terrorismo mediático. Acaba de ser asesinado un fiscal, un atentado terrorista con dinamita, con C4 concretamente, hace aproximadamente unos 10 días. Los autores materiales han comenzado a ser localizados y en estos momentos los sectores, las emisoras de radio de la oligarquía y de derecha en el país han comenzado a propagandizar, verás, que estamos violando los derechos humanos de los autores materiales del crimen. Es increíblemente, se le está dando, para nosotros la vida humana es importante, sea quien sea, pero es necesario investigar quiénes fueron los autores materiales y quiénes los autores intelectuales. Sin embargo, se pretende acusar al gobierno del presidente Chávez de estar tratando de instalar una ley mordaza para que el pueblo no conozca esta situación, y es totalmente falso. La Constitución bolivariana garantiza libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de conciencia, libertad de información. Todas las libertades están garantizadas en la Constitución Nacional. De manera que yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que me han dado aquí en Radio Nacional, y les voy a dejar la ley que acaba de ser aprobada. Buenísimo. En segunda discusión, porque estoy seguro que se podría complementar por los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que están planteando ustedes, una nueva ley de radiodifusión a través de esta prestigiosa emisora Radio Nacional. Gracias. Argentina. Gracias, embajador, muchísimas gracias. Díganos que ya vamos a hacer copias después y lo vamos a leer. Y nosotros decimos que los que hemos tenido un alto compromiso con el tema de derechos humanos en épocas siniestras de la dictadura, queremos decir que hoy, para nosotros, nos parece fundamental uno de los derechos humanos importantes, como tener buena alimentación, como tener buena educación, como tener buena salud, es tener también derecho a la información. Adhieren a este debate por una ley de radiodifusión de la democracia, Federación de Trabajadores de la Comunicación, Agrupación Rodolfo Walsh de Trabajadores de Prensa de Radio Nacional, Poder Ciudadano y Foro por el Periodismo Argentino, Mariel Fitzpatrick. Nos quedamos hasta las 21 horas transmitiendo por Radio Nacional AM870 y por Radio Nacional Faro, porque todos los medios son públicos. Todos los niños del mundo tenemos derecho al cariño de los padres, a la alimentación. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Nos dispersó los sueños y se quedó por siempre y sin permiso. El señor es Fidel Pinto. ¡Ay! ¿Usted es Fidel Pinto? Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiste como en casa. El sentir de la tierra. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hora 20, 23 minutos, 32 grados la temperatura en la ciudad de Rosario. Ya va a empezar a bajar porque a esta hora empieza a bajar como todo el verano, pero ya pasamos un día bastante caluroso y bastante insoportable. Lo que usted está escuchando es un programa especial que se está emitiendo desde la sede de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se está realizando una actividad de difusión de los 21 puntos para una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Este programa estamos retransmitiéndolo desde Radio Nacional, está llegando a las 40 emisoras de Radio Nacional, a emisoras universitarias y a radios comunitarias que, como Aire Libre, integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La iniciativa ciudadana para una nueva ley de radiodifusión para la democracia consta de 21 puntos, que son lo que usted a cada hora está escuchando desde hace un tiempo en el aire de nuestra Aire Libre Radio Comunitaria. Vamos a tratar de volver allí, si tenemos señal. Estaban en publicidad en la gente de Radio Nacional. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música. Hey! Ahí está, mientras esperamos la conexión con Radio Nacional. Está operando controles Adrián Nieto. Cuando Adrián nos avise que vuelve la transmisión o recomienza este programa especial sobre los 21 puntos para una nueva ley de radiodifusión para la democracia, retornamos a Radio Nacional. Vamos a informar algo muy importante, que era el tema, uno de los temas de la jornada, el conflicto entre los telefónicos. Se venían desarrollando conversaciones en el Ministerio de Trabajo entre los trabajadores, las empresas Telefónica y Telecom. Han fracasado estas negociaciones y en estos momentos los representantes del gremio capital de los telefónicos están brindando una conferencia de prensa. Anunciaron que el próximo lunes y el martes va a haber un paro total y por ahora mantienen los paros parciales, la toma de los edificios de donde están los centros de transmisión principales de las dos empresas telefónicas más importantes del país, y además van a seguir realizando asambleas permanentes en los lugares de trabajo y también movilizaciones callejeras. Pero lo importante es que el lunes y el martes hay paro total de trabajadores telefónicos en todo el país y continúan con la medida porque han fracasado las negociaciones. Además, en estos momentos el canal de Noticias Crónica está informando que la infantería ha llegado al edificio de Corrientes y Maipú, uno de los que tienen tomados los trabajadores desde hace dos días. Vamos a volver a Buenos Aires, nos conectamos nuevamente con Radio Nacional. De Ciencias Sociales de la UBA, también adhiere Movimiento Barrios de Pie, EPM Reconquista de José León Suárez, Asociación Civil de Mujeres La Colmena. Muy bien, en esta segunda intervención va a hablar la señora Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, personaje entrañable y muy conocido por todos ustedes, porque desde el sector de los derechos humanos, como decíamos, también Estela quiere decirnos algo respecto a una ley de radiodifusión de la democracia. Estelita, bienvenida, gracias por estar y adelante. Bueno, gracias, Mona. Es un placer sobre todo estar acá en este ambiente de jóvenes, estudiantes, dispuestos a interpretar lo que es el verdadero periodismo y lo que es el derecho a tener la información real y verdadera. Yo tengo el honor de tener una cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Periodismo de La Plata, ciudad en la que vivo, así que este contacto con los estudiantes me da la satisfacción de ver el interés, la frescura y la claridad que tienen quienes se comprometen en un futuro a ser profesionales y saber qué profesión tienen que tener. Pero bueno, primeramente, para ejercer una profesión hay que tener los derechos cumplidos. Si tenemos este fantasma de una ley de la dictadura que está respondiendo, tengo entendido que quien dirige este ente es un interventor, ni siquiera hay una persona fija, y además creo que hasta las Fuerzas Armadas tienen sus derechos ahí incluidos como protagonistas, lo cual es aberrante a más de veintitantos años de gobiernos constitucionales. Es una ley nefasta, es una ley, toda ley que fue hecha en un estado de negación de derecho no puede tener buenas intenciones, sino que más bien responde a intereses sectoriales, a intereses de dinero del poder económico, que es lo que lamentablemente rige en muchos otros aspectos de esta Argentina, en la que debemos corregir muchísimas cosas. Yo estoy acá sin ser una periodista, estoy en el tema escuchando, aprendiendo a través de lo que están ustedes haciendo, pero desde ya puedo entender, como ciudadana sobre todo, que el derecho a la información y el derecho a tener una ley correcta es un derecho humano también, porque no podemos formarnos 100% en libertad, en pensamiento autodeterminante, en la cosa propia, sin censura, sin interferencia, con leyes que no contienen lo que debe regir en un país donde se crea democrático. Así que yo escuchaba al embajador de Venezuela, un país que miramos mucho últimamente, un país que está tratando de integrarse a lo que es el Mercosur y todo lo que hacemos a través de los países que hemos sufrido dictaduras y que queremos salir de tantos fantasmas de este pasado, los 30.000 desaparecidos, los centenares de niños que estamos buscando las abuelas, hoy hombres y mujeres. Y en esto, en toda esta historia de reconstrucción de la verdad histórica y de la realidad social, el periodismo tiene un rol importantísimo. Nosotros, las abuelas de Plaza de Mayo, hemos sido víctimas del periodismo malo, del que deforma, del que interfiere y perturba la concreción de los derechos humanos. Pero también conocemos excelentes periodistas, personas comprometidas con la historia, que no se venden y que van a mantener firmes sus conceptos morales a toda costa. Yo creo que eso hay que aprenderlo acá, en este ámbito universitario, porque es la forma de salir enteritos y saber lo que hay que hacer. Y decir que hay cosas que no se compran, y que es la dignidad, que es la honestidad. Yo acá tengo una querida amiga, ella también es de La Plata, tiene su historia, pero nos conocemos en esta subprofesión desde hace muchísimos años, y es la misma y sigue luchando. Ni hablar de Néstor Busso, que lo conozco de allá de Viedma, donde de vez en cuando me invitan para ir a dar charlas. Ahora pronto esta radio que él lidera va a cumplir 15 años, voy a acompañarlo. Y yo creo que en este tema, de que aunque yo no pertenezca al ámbito, al medio, yo soy ignorante total, pero estar juntos, esto es decir que las manos hay que dárselas para pedir por lo que es justo, aunque no estemos en eso, es dar vuelta que de aquello de no te metas. Sí, hay que meterse. Este tema es del país, no es un tema de los periodistas solamente, es un tema de todos. Así que, chicos, los invito a esta reflexión, los felicito por estar acá, y yo les agradezco a ustedes el haberme invitado para decir estas humildes palabras. Gracias. Gracias, Estelita. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hay algo también central que nosotros no podemos dejar de pensar y reflexionar. Ustedes han visto la concentración de medios que ha habido en esta última década pasada. Nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente esa alta concentración significa pocos patrones y defender más intereses de mercado que los intereses de la gente. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Eduardo Aliberti uno de los puntos de estos 21 puntos que estamos hoy tratando y abordando. Lo explicamos, por favor. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Vermut Martini, el vermut de más cuerpo, presenta su vermut deportivo. Un gran abrazo, Martini. Cacho, hasta el domingo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. La Sicilia. Antonio, ¿cómo te va? Omar, bueno, bien, te saluda. Bien, ¿qué tal? Hasta la próxima. Bien. 21 nos quedamos en esta transmisión especial por Radio Nacional AM870 junto a Radio Nacional Faro 87.9. Continuamos con algunas adiciones más que nos están llegando. Luis de Lía, de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Comunicación COFIMECO, la Agencia Informativa Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, que está transmitiendo vía Internet. AMAR se suma a los esfuerzos de la coalición. LOPIEN, Agrupación de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Y en este debate por la nueva ley de redifusión de la democracia, nos acompaña también el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Osvaldo Nemirovsi. Muy bien, gracias por venir y nos gustaría conocer que en este recorrido que estamos haciendo de los 21 puntos también siguen sucediendo cosas. Por ejemplo, nos gustaría que nos hables del artículo 47, 45 de la ley de radiodifusión. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar en esta mesa compartiendo reflexiones y pareceres sobre los 21 puntos básicos para un derecho a la comunicación y sobre todo para un derecho a la información. Verá, es cierto lo que han dicho, hay una mora de la democracia, una mora de 21 años que rija todavía la ley 22.285, que es la ley de radiodifusión, una ley que tiene la firma de la dictadura militar, que tiene una impronta normativa más cercana a la teoría de la seguridad nacional que a la radiodifusión, que entre sus artículos, le aviso a Estela que ya los derogamos, el artículo 7, el inciso A del artículo 72 y el 96 formaban parte de esto que comentó Estela. El artículo 96 hasta hace unos días todavía estaba en vigencia y diseñaba el modelo de conducción del Comité Federal de Radiodifusión del CONFER con un integrante de cada una de las Fuerzas Armadas. El artículo 7 y el inciso A del artículo 72 definían cómo actuar en caso de cadena para temas en que peligrara la seguridad nacional. Bueno, este Parlamento, que integro hace 10 meses escasos, ha derogado estos tres artículos y hemos avanzado en una modificación central, que es el artículo 45, que hace 15 días logramos aprobar la modificación del mismo, que es el que marca la forma que se puede acceder a la titularidad de las licencias. Y todo lo que se ha hablado antes en esta mesa tiene que ver con la titularidad de las licencias, es decir, quién, cómo y de qué manera pueden acceder a los medios de comunicación. Que debo hacer una aclaración en virtud del eslogan que pregona Radio Nacional: todos los medios son públicos, no es solamente para Nacional. Todos los medios, absolutamente todas las frecuencias, absolutamente todo el espectro radioeléctrico, esto lo quiero decir adelante de estudiantes de la carrera, son públicos. Algunos son dados en explotación a terceros y tienen gestión privada. Pero las frecuencias ni siquiera son propiedad del Estado argentino. Las frecuencias, como dice el amigo Damián Loretti con una mirada innovadora, son un recurso, y como recurso es agotable, es finito. Las frecuencias, aunque no se vean, tienen una existencia que se va terminando. Por eso la Unión Internacional de las Telecomunicaciones distribuye, que es patrimonio de la humanidad esta frecuencia, o por lo menos pensamos algunos que hay que dar el debate sobre la calidad del recurso y patrimonio de la humanidad y agotable, la distribuyen los países, y el Estado argentino administra las frecuencias que da para que estén en el espectro radioeléctrico. Entonces, muchos que se creen que son propietarios de los medios, yo soy dueño de un canal, yo soy dueño de la radio, en realidad son posesionarios, porque la propiedad de las mismas está mucho más allá de ellos. Hay gestión privada, hay gestión pública, hay gestión comunitaria. Nosotros queríamos avanzar en el Parlamento sobre la titularidad de las licencias, nos parecía que estaba inhibido desde hace 21 años. Debo decir que hubo cambios en la ley de la dictadura durante la década de los 90 y fue para peor. Lograron en la Argentina algo que parece un chiste. En un gobierno democrático en la década de los 90 se empeoró la ley 22.285. Fue para mayor concentración y para mayor inhibición de personas jurídicas que querían acceder a la titularidad de los medios. Nosotros pensamos que el espectro radioeléctrico tiene que diversificarse, tiene que democratizarse, tiene que haber una agenda informativa y una agenda de entretenimiento que esté en manos de muchos más actores de la comunicación, y por eso modificamos el artículo 45 y autorizamos a que toda persona física o jurídica regularmente constituida pueda acceder a la titularidad de los medios. Esto significa que organizaciones sociales, populares, iglesias de confesión no cristiana, porque la única iglesia que tiene asignadas frecuencias por decreto es la iglesia católica, mutuales, sindicatos, bibliotecas populares y sobre todo empresas de capital social, es decir, las cooperativas, puedan acceder a la titularidad de los medios. Debo decir que esto fue hace 15 días, en un trabajo que llevó 10 meses de arduo consenso entre todos los actores protagónicos del sistema de la radiodifusión nacional, con una fuerte defensa de la radiodifusión, por un lado como derecho de comunicación entre la gente, y por otro lado el mercado radiofónico nacional también está defendido en este artículo, y también debo advertir que esta ley, que salió con el 98% de apoyo en diputados, está frenada en la Cámara de Senadores. Y no es casual que en la última semana Infobae, la revista Gente y el Diario de la Nación salieron a atacarnos fuertemente por haber sancionado esta ley. Y en el colmo del paradigma gracioso, la revista Gente nos ataca diciendo que habíamos hecho un emparche de una ley de la dictadura. Y que, bueno, yo la verdad, debo decir que lo que les molesta es que un espectro radioeléctrico democratizado y diversificado le da mucha más voz a mucha más gente, porque lo que importa acá no es tanto la libertad de prensa, sino la libertad y el derecho a la información. De ahí después se desprende la libertad de prensa. Lo importante es que la gente pueda informarse, porque puede ejecutar mucho mejor sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar una parte de los 21 puntos de gente que ha colaborado, ha prestado su voz y que por supuesto aprueba la nueva ley de radiodifusión en la democracia, como es Pino Solanas. Lo escuchamos, por favor. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. De canales, las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. La familia Falcón. Maestro Troilo, sus años de estudiante, ¿fueron muchos? No, realmente no. Antes del año de haber empezado a estudiar, yo trabajaba. LRA, Radio del Estado, con la Red Argentina de Radiodifusión. Porque necesitamos medios públicos fuertes al servicio de todos y no de los gobiernos de turno. Debate por una ley de radiodifusión de la democracia, conduce Mona Moscalillo. Muy bien, no está ausente de esta participación el Foro Argentino de Radios Comunitarias con su titular, Néstor Bus. Gracias por venir, Gracias, Mona. Bueno, es un gusto estar aquí en la Universidad de Buenos Aires con estos amigos y compañeros y con una de las referentes de la dignidad de nuestro país, como es Estela Carlotto. Cuando planteamos 21 puntos para una ley de radiodifusión de la democracia, estamos planteando un modelo de país. Yo insisto en esto porque me parece que la ley de radiodifusión vigente, la ley de la dictadura y sus cómplices, es la expresión de un modelo de país donde la palabra pública fue acaparada por unos pocos y el pueblo, las mayorías, fueron sometidas y silenciadas. Como recién decían, esta ley de la dictadura y de sus cómplices, y cuando hablo de cómplices hablo de los que apoyaron la dictadura y hoy siguen haciendo lobby para que esta ley siga vigente, este sector de poder económico que a partir de la apropiación de la palabra, de negar la palabra pública a los sectores populares, ha saqueado el país, quiere mantener la vigencia de esta ley. Frente a esto nos hemos juntado desde distintas organizaciones, desde la academia, desde las radios comunitarias, desde las de los pequeños empresarios de radiodifusión del interior del país, desde los organismos de derechos humanos, desde las organizaciones sociales, de desocupados, de piqueteros, y estamos planteando las bases de una nueva ley. Y la base fundamental es justamente plantear la radio y la televisión como el ejercicio de un derecho humano y no como un simple negocio comercial. Este es el tema fundamental. Hoy el tema del artículo 45 es clave. Fue un trabajo importante que se logró en la Cámara de Diputados, liderado por el diputado Ney Mirozzi, y ahora esperamos con urgencia el tratamiento de estos proyectos para modificar el 45 y para derogar el 7 y el 96 en el Senado de la Nación. Están haciendo trampa, están mintiendo nuevamente, están cambiando el eje de la discusión, porque para modificar este 45 venimos peleando desde hace 20 años. Ganamos el debate jurídico y la Corte Suprema nos dio la razón. Ganamos el debate político como quedó demostrado en el debate en la Cámara de Diputados. Y entonces ahora, a través del diario de la Nación y de Infobae, salen a decir que el tema es la participación del capital extranjero, cuando eso no está en discusión en el artículo 45. Entonces, una vez más nos engañan, nos mienten, para que todo siga igual. Creo que el colocar este debate en la agenda pública, el discutirlo entre todos, el que se discuta en las universidades y que se discuta en los barrios y que se discuta en las calles, es fundamental para definir qué radio y televisión queremos, pero fundamentalmente para definir qué modelo de país queremos. Y yo creo que hoy está demostrado que la mayoría de los argentinos queremos un país diferente, un país donde todos tengan voz, donde todos tengan pan, donde todos tengan dignidad. Y una ley que garantice el pluralismo informativo y cultural de toda nuestra tan grande y tan diversa República Argentina. Muchísimas gracias, Néstor Busso. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. En esta transmisión en cadena por Radio Nacional a todas nuestras 40 AM distribuidas en la República Argentina, el subsecretario de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Rosso. Gracias, Daniel, adelante. ¿Cómo te va? Bueno, una pregunta que nosotros nos planteamos desde un distrito como la Ciudad de Buenos Aires es cómo podemos ahí va, cambiamos micrófono que este no andaba bien. Ahí está, ¿este está bien? Ahí está. Adelante, por favor. ¿Cómo podemos contribuir desde un estado local, desde un distrito como la Ciudad de Buenos Aires para estimular, activar, generalizar este debate nacional en torno a la ley de radiodifusión? Nosotros creemos que lo podemos hacer de dos modos. Uno, involucrándonos en la discusión de los 21 puntos, pero hay otro modo secundario, pero igual de importante, que es tratando de impulsar un debate a nivel local acerca de ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros propios medios públicos en la Ciudad de Buenos Aires? Como ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires hay dos radios, la 1110 y la FM, la 2x4, y tenemos un embrionario canal de cable que cuando se produjo la adjudicación de nuestra frecuencia, curiosamente fue al número 83 de Cablevisión, al 80 de Multicanal y al 78 de Telecentro. O sea, ni siquiera es el último de la grilla. O sea, la grilla termina, hay un salto, hay un vacío y después está nuestro canal, que acompaña como una metáfora salvaje lo que nos pasó con la frecuencia anterior, que como todos sabemos está en manos de Daniel Haddad. Yo digo, una metáfora salvaje en el sentido de que la desaparición de lo público durante los 90, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, fue directamente, literalmente, la desaparición de la radio, en la medida que en la 1110 se escucha con mucha dificultad, con mucha dificultad técnica, y cuando nos adjudican finalmente la frecuencia, termina estando en un lugar de el dial de dificilísimo acceso. Ahora, este es el punto de partida. Nosotros, a partir de ahí, empezamos a discutir, por un lado, la adjudicación de una nueva frecuencia para la M, y por otro lado, comenzamos a discutir también una recolocación de nuestro cable en un lugar más central de la grilla. Ahora, no termina ahí, porque lo que pensamos es que si logramos instalar una discusión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acerca de la necesidad de una ley de medios públicos en la ciudad, y eso avanza, esta discusión seguramente, de modo secundario, contribuirá a alimentar la discusión nacional. Nosotros estamos trabajando en el armado de una ley para que el Estado de la ciudad se desprenda de sus medios, es decir, de las dos radios y del canal de cable, se desprenda de sus medios y las transfiera a un ente público con, estamos en plena discusión, la mayor representatividad social posible, de tal modo que la legitimidad de la dirección de los medios sea una legitimidad directa. Nosotros decimos hoy que la legitimidad de la dirección de nuestros medios es una legitimidad diferida, es decir, el jefe de gobierno se la transfiere, en este caso a mí como subsecretario de comunicación, yo se la transfiero a los directores de los medios, pero en toda esa cadena de transferencia no siempre sabemos si la sociedad efectivamente está teniendo peso en las decisiones internas. Preferimos ir hacia un esquema en donde se conforme un consejo de tal modo que la legitimidad hacia los directores de los medios devenga directamente. Hemos comenzado, obviamente estamos convencidos que ese movimiento, o sea, este proceso de desprender los medios desde el Estado hacia un ente público con representación, con la mayor representación social posible, solo es posible si media un debate muy profundo en la ciudad, pero muy profundo, que acumule un nivel de fuerza lo suficientemente importante como para que los sectores que naturalmente se van a oponer no ganen la batalla. Nosotros creemos que este proceso de discusión puede de algún modo contribuir a la discusión nacional. A mí me encantaría, gracias Daniel, me encantaría que los legisladores la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, tomen este tema, que ustedes también lo impulsen, para que hagan debate con participación pública, porque me parece que este es el momento de empezar a sumar fuerte para el tratamiento, por lo menos, de los 21 puntos, ¿no? Sería muy, muy bueno. Y muchas gracias, ¿eh? Bueno, Damián Loretti, quiero contarles que es el director de la carrera en la UBA, un hombre, la verdad, que siempre que ha sido convocado a todas las charlas, debates, participaciones, aquí, en el interior, en donde sea, siempre, siempre ha estado presente. Así que gracias, Damián, ¿eh? Gracias. Hola. Gracias, Mona. Para explicarle al público y para tener un poco de complicidad con quienes nos están escuchando, de acuerdo a lo que nos dicen de la red Pulsar, imagino que desde Canadá hasta Ushuaia, en las 40 AM de Nacional, en las radios universitarias, digo, como para hacernos un poco cómplices con ellos de lo que está ocurriendo, les cuento que la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de una actividad académica regular, está produciendo, y lo digo con toda la satisfacción y el orgullo de ser el director de la carrera, un evento que no tiene precedentes. Alrededor de 300 estudiantes, esto nadie se lo contó todavía, pero alrededor de 250, 300 estudiantes, profesores de la carrera, invitados especiales de los distintos organismos y entidades que han adherido a esta propuesta, están aquí con nosotros. Entonces los desperfectos que tenemos tienen que ver con algo que no tiene ningún precedente y que tiene que ver con condiciones técnicas bastante complejas de montar, que es transformar un aula universitaria en un estudio de radio. Así que en ese marco el agradecimiento a quienes están con nosotros, acá, los compañeros de Radio Nacional de la parte técnica y los compañeros de Radio Nacional que están haciendo este trabajo allá en la calle Maipú. Así es. En este contexto también explicar de dónde llegaron los 21 puntos. Cuando un conjunto de entidades académicas, organismos de derechos humanos y sindicatos pudimos decir no a un proyecto de penalizar que quienes no podían tener legalmente una licencia porque la ley se lo impedía por todas estas circunstancias que se relataron a lo largo de esta hora, entendimos que no nos tenía que unir solo el espanto, sino la vocación por el cambio. Y esta vocación por el cambio se fue plasmando en lo que hoy es la coalición por una ley de radiodifusión democrática, que tiene su sitio web donde están los 21 puntos a los cuales se puede adherir, que es coalición.org.ar, donde está colgada la declaración, donde están colgados sus fundamentos, y esperando la adhesión de todos. Porque, como ya se dijo, este no es un problema de periodistas, no es un problema de académicos, no es un problema de abogados. Es de todos, ¿no? Es de todos, y tiene que ver con la capilaridad que todos los medios de comunicación han tenido, y esto ha cambiado durante el tiempo. Si nosotros nos acordamos que antes la posibilidad de que solamente un contestador automático pasara la voz de los oyentes ya era un milagro, imaginémonos ahora que los oyentes salen en algunos programas, tanto en radio como en televisión, diciendo qué es lo que opinan. Pero esto no alcanza. Esto no garantiza participación. Esto garantiza alguna selección, garantiza alguna cabida, pero no garantiza todo el pluralismo que tiene la sociedad argentina, toda la creación cultural que tiene la Argentina. Y en esto, rescatar la capilaridad de los medios. Cuando digo capilaridad me refiero a algo que Edgardo Carmona planteó una vez en las reuniones de la coalición. En un país hay más pobreza cuando los pobres no tienen derecho a decir aquello que piensan. Esto levanta lo que el redactor de Libertad de Expresión de la OEA, que es Eduardo Bertoni, un abogado argentino, señala, que la ocupación del espacio público es un ámbito de libertad de expresión en un continente regado de procesos de concentración. Digo, los 21 puntos a lo que atienden, y en esto estamos muy orgullosos quienes armamos la coalición, es que aquello que nunca nos habíamos juntado para más que nuestros intereses en particular, hayamos podido vertebrar qué proyecto tenemos en cuanto a la democratización de la palabra para democratizar la sociedad. Nunca organismos de derechos humanos, academias, sindicatos, intelectuales, medios, se habían juntado para hacer una propuesta. Y yo creo que lo histórico de la coalición es haber vertebrado una iniciativa de la sociedad civil que no tiene precedentes en la Argentina. Gracias, Damián Loretti, como siempre. El tema de la comunicación, el tema de una ley de radiodifusión en la democracia, es tan importante que precisamente no debemos dejarla solamente en manos de los comunicadores o los que tenemos directa o indirecta relación con el tema de la comunicación. Yo los convoco a ustedes, que son estudiantes de la carrera, a que cada vez que tengan algún periodista invitado acá, que venga a exponer sobre el tema que sea, que también lo comprometan en cualquier pregunta que hagan ustedes en algún momento de la charla, que se comprometan preguntándole qué opina ese periodista de la ley de radiodifusión, qué aspira, qué quiere, por qué no ha salido antes. Es una manera que ustedes también batan el parche de alguna forma con este tema y que involucren a quienes están supuestamente siendo comunicadores en ese momento, periodistas. Yo les informo, acá me lo señala Damián, que recuerden este correo, que es www.coalición.org.ar. Ténganlo presente porque eso puede ser una manera de consultar rápidamente cualquier cosa que vayamos añadiendo, agregando a este tema. Y les digo, ustedes son los futuros comunicadores y son los que tal vez van a transitar durante más años con una ley de la democracia. Luchen, peleen y exijan, van a encontrar mucho eco. Somos muchos los que estamos trabajando comprometidos en este tema de la nueva ley de radiodifusión. Esperamos que ustedes, que serán los continuadores, puedan tenerla y realmente beneficiar a la ciudadanía, a todo nuestro país, porque en definitiva esto es lo que queremos decirle. Basta información restringida que manejen unos pocos, que realmente hagamos uso del derecho a la información que tenemos todos los argentinos. Último minuto para agradecer a toda la mesa. Vamos a seguir en otros ámbitos con estas charlas, con alumnos, con gente joven que esté interesada en el tema. Y desde Radio Nacional sepan que van a encontrar un lugar, un micrófono para incorporarse y poder expresar qué sienten, qué piensan sobre esta ley. Serán informados seguramente desde aquí en la próxima charla que hagamos. Y ahora sí, nos despedimos, agradecemos por supuesto como siempre la paciencia, disculpen las desprolijidades de transmisión. Fernanda hace el cierre. Gracias, Agradecemos la última adhesión de la Asociación Civil Las Otras Voces. Transmitió el debate por una ley de radiodifusión de la democracia. Radio Nacional AM 870. Radio Nacional Faro 87.9, junto a las 40 filiales de Radio Nacional. Radio Ciudad de Buenos Aires. Radios universitarias asociadas a Aruna. Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, Federación Argentina de Radiodifusoras, FARA, y la Agencia Informativa, Pulsar.